en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Compartimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede seguirnos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. En Facebook estamos en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Bienvenidos siempre sus mensajes, comentarios, sus likes, sus corazoncitos, y aquí nos acompaña durante la hora de hoy. Y el tema que vamos a estar discutiendo esta mañana es tierra y terrícolas saludables. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el proverbio chino que dice: una generación siembra los árboles y otra tiene su sombra. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. Ya abrimos las líneas en el 415-455-0102. Nuestro bienestar presente y porvenir, y el de nuestras familias, comunidades y sociedades, es afectado por las decisiones que tomamos a diario, pues estas impactan el planeta del que dependemos todos. Los estudios científicos señalan que si no se efectúan suficientes cambios ahora en la manera en que utilizamos los recursos naturales, en un futuro cercano la Tierra experimentará una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de la mayoría de sus habitantes, incluyendo los seres humanos. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de tomar medidas de manera de que, así como cuidamos lo que consume nuestro cuerpo y nuestra mente y conservamos nuestras energías para mantenernos sanos, cuidemos y conservemos las fuentes de vida y energía y el balance que sostienen la vida en este mundo. Cultivemos respeto y admiración por la naturaleza, apreciemos y aprovechemos las maravillas de sus elementos, de su flora, de su fauna. Usted que nos escucha, ¿qué sabe, qué se pregunta, qué cuenta sobre este tema? ¿Qué hace dentro y fuera de casa hoy día para cuidar tanto su salud como la de nuestro medio ambiente? ¿Cómo está contribuyendo a la conservación de energía? ¿Cómo evita contaminar el agua, el aire y el suelo? ¿Cómo reducen, reusan y reciclan en su caso, casa y comunidad? Honrando el Día de la Tierra, el 21 de abril, apreciemos, atesoremos, cuidemos y cultivemos los recursos naturales para el presente y porvenir de todos, ya que la salud de nuestra gente y la de nuestro planeta están vinculadas estrechamente. ¿Conoce cómo beneficia el mundo natural a nuestro bienestar físico y mental? ¿Sabe cómo reducir, reusar y reciclar óptimamente? ¿Sabe que aprovechando paseos, programas y panoramas a su alrededor puede aprender sobre la naturaleza y sentirse mejor de pies a cabeza? Pues aprendamos de nuestros panelistas y únasenos participando con sus ideas, inquietudes, interrogantes, llamando al 415-455-0102. Pues nos acompañan como consultores sobre este tema desde el estudio David Escobar. Él es el creador de la campaña Viviendo Verde y trabaja como director de programas en Canal Welcome Center, entre muchas otras actividades. Bienvenido, casi doctor David Escobar. Gracias, doctora. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por llegarse esta mañana en vivo y a todo color. Y por vía telefónica conectamos con Hugo Mata. Hugo Mata es el director ejecutivo en Soluna Outreach Solutions y nos va a estar hablando de lo que hace en esa agencia y lo que ha hecho a través de los años con nuestra comunidad sobre estos asuntos de tanta importancia para todos. Bienvenido, Hugo. ¿Nos escucha? Gracias. Y David, un saludo también para ti. Muchas gracias por la invitación. Hola, Hugo. Dios los cría y ellos se juntan. Estamos todos en la misma onda. Pues, ¿qué tal un mensaje inicial para romper el hielo? ¿Con qué comienza este tema? David Escobar. Sí. Bueno, muchas gracias otra vez a todos los que están oyendo y viendo en Facebook. Creo que un mensaje muy grande en realidad, es la importancia de esta vinculación que había mencionado la doctora, que en realidad estamos en la vida cotidiana está en, es una red que está totalmente intercambiada con uno con el otro. Entonces, necesitamos entender eso más a profundo. Y ahora que el día que viene de la el Día de la Tierra, tenemos que explorar eso más, porque no solo es un día, es un toda la vida. Cada día, cada uno de los días. Sí, esas vinculaciones, esos lazos, esas conexiones que son desde el principio de los orígenes y que continúan día a día, día a día, somos partícipes de ella y sí podemos impactarlas de maneras más constructivas que destructivas. Los seres humanos tenemos bastante poder y si bien hemos afectado los balances naturales y ecológicos, podemos todavía hacer algo para restaurar suficiente armonía para que sigan adelante la vida en este planeta. ¿Qué dice Hugo Mata? Pues hago eco a lo que estaba diciendo David y también el hecho de que aunque haya muchísimas personas fuera que digan pues las cosas que yo haga no tienen ningún impacto positivo, pero pues cada acción que hagamos, aunque sea pequeña, diariamente, es una acción que se acumula a la de millones de personas. Entonces todos podemos hacer un cambio por una tierra mejor, para que nosotros estemos mejor, para que la salud del planeta y la salud de nosotros, por ende, también sea mucho mejor. Entonces, como dice David, esta no es una celebración de solamente un día, de un mes, es una celebración de todos los días, porque todos los días vamos a estar aquí, entonces necesitamos cuidar. ¿Acaso vivimos en algún otro lugar el resto del año? Estamos en el planeta Tierra cada día que estamos respirando aquí. No, y gracias por recalcar esto, porque hay mucho desesperanza, hay mucho a veces escepticismo, a veces hay hasta desconfianza del impacto y de la influencia que podamos hacer como individuos. Pero aquí estamos haciendo, como usted dice, un esfuerzo colectivo. Y la gota de agua labra la roca. Sabemos que no solamente el efecto acumulativo de todos los seres humanos a través del tiempo, o suficiente mayoría, una cantidad crítica es suficiente, aunque no sea el 100%. Y también mientras estamos haciendo esos pasos en la dirección de la salud, no solamente estamos caminando ahí, sino que estamos contrarrestando los efectos que de otra manera otras personas quizás, o que ya se hayan hecho en el pasado. Así que no perdamos la esperanza que todavía tenemos mucho poder y posibilidad, sobre todo si usamos la inteligencia y la tecnología humana para bien. ¿Y va a añadir algo, David Escobar? Bueno, sí, que yo sé que en nuestra comunidad, una de las cosas, primeramente, creo que el cambio climático, ¿verdad?, es algo que tenemos que tener cuidado, pero en nuestra comunidad los cambios son tan sutiles que a veces la comunidad en este país está debajo una presión de urgencia, no para el planeta específicamente, pero sobre el tema de inmigración, la renta y cómo sobrevivir, ¿verdad? El problema es otra vez, que los cambios a veces son tan sutiles que a veces después de 10 años empezamos a ver cambios grandísimos, pero ya a veces ya está muy tarde. Entonces, tenemos que en realidad ver cómo implementar cosas diariamente para esos cambios que dijo Hugo. Y estamos hablando a largo plazo, como decimos. Estamos no solamente por estas generaciones, sino por lo menos por las próximas 7 generaciones. Y igual que los que cultivamos la tierra, nos damos cuenta que el sembrar una semilla no se genera los frutos inmediatamente, o quizás nada por bastante tiempo, pero a la larga sí. A la larga sí. Y estamos trabajando cada día a corto plazo por la larga, porque nuestros hijos, nietos, bisnietos, nietos y también nuestros compañeros terrícolas de la flora y de la fauna acompañan a los seres humanos en este planeta. Únase a la plática, familias. El número es 415-455-0102 y vemos que ya tenemos en la línea a una comadre muy activa en estos temas. Bienvenida, Montserrat Magallán. ¿Nos escucha, Montserrat? Sí, estoy aquí. Buenos días. Gusto de saludarlos. ¡Oh, qué gusto! Bienvenida, bienvenida. Sabemos que desde que comenzó Viviendo Verde y desde antes, porque por eso se seleccionó usted para integrarse a ese grupo, usted está dando un ejemplo, dando educación y facilitando experiencias para que nuestra comunidad se active. Cuéntenos. Pues sí, estuvimos gracias a David Escobar, que nos reunió, nos dio la oportunidad de aprender y de recibir entrenamientos muy importantes. Nos despertó la semillita de querer saber más, de querer ayudar más. Y realmente sí, nos dimos cuenta de que es un problema muy grave el que estamos pasando nosotros, destruyendo nuestro planeta con el cambio climático que está pasando. Realmente no nos estamos dando cuenta de los cambios reales porque vivimos tan rápido. Entonces, eso ocasiona que lo dejemos y que a lo mejor solamente el Día de la Tierra decidamos reciclar o decidamos cuidar el planeta o acordarnos que estamos haciendo daño, cuando en realidad estamos haciendo daño cada segundo de nuestra vida cuando hacemos cosas incorrectas, que se nos ha convertido en rutina. Así que cuando no estamos a conciencia, podemos estar contribuyendo al problema, que como usted dice, sí, es serio, es grave, hay que tomarlo como decimos, a la sartén por el mango, en lugar de enterrar la cabeza como si no estuviera pasando, pero en lugar de hacer algo para contribuir a la destrucción, a la extinción, a la perdición, como diríamos, ¿qué podemos hacer para contribuir a la sanación, a la recuperación, al reverdecimiento de nuestro planeta? Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer cuando ya estamos informados, como en el caso de los promotores verdes, es dar el ejemplo. Decir, nosotros ya conocemos toda esta información, nosotros la pasamos, nosotros damos el ejemplo en nuestras casas, nosotros tratamos de ayudar a entender por qué razón estamos haciendo lo que estamos haciendo, como reciclar, como cuidar nuestra salud, como caminar en los parques, como tomar agua sin botella, por ejemplo. Que sí, que son cositas prácticas que podemos hacer en nuestra vida diaria, que como ejemplo da modelos y da muestra a la gente que sí lo podemos hacer, que no toma tanto esfuerzo. Y también usted dice, educando, diciendo por qué lo hacemos. David Escobar. Sí, una de las cosas, y quizás Hugo puede hablar un poquito más de esto, pero algo que dijo Montserrat de la agua botellada, ¿verdad? Mucha de la agua veo en muchos de los mercados que están inmensas botellas y paquetes de botella de agua embotellada, y digo yo, wow, es posible que podemos no comprar tanta agua embotellada, cuando en realidad podemos usar la agua del chorro, que a veces está más limpia que y más filtrada que quizás la agua en embotellada. Ahora, es un mito. Entonces, maybe Hugo puede hablar un poquito sobre el agua. Hablemos del agua y del plástico, porque ciertamente todos necesitamos agua, y qué bueno que la humanidad mantenga suficiente agua pura para todo el mundo, pero puede ser del chorro gratuitamente, sin tener que gastar en lo que después se mantiene en el medio ambiente por tantos años. Así que cargar siempre las botellas de aluminio, de cristal, de manera que se puedan reusar donde quiera que vayamos. Y por favor, que ya se acaben las botellas esas plásticas que tienen tantos efectos a largo plazo. Hugo Mata, acompáñenos con este tema, que sabemos con Zero Waste Marine y otros esfuerzos, de eso se encarga usted. Pues mira, es bien interesante cómo hay tantas cosas, hay una lista grande de cosas que todos individualmente podemos hacer. Las botellas de plástico es una, y si hablamos de reciclaje, de conservación, ¿y qué podemos hacer? Lamentablemente no todos en el mundo tenemos la infraestructura, por lo menos para comenzar a reciclar, para comenzar a hacer estas cosas. Entonces, somos suertudos de vivir en un estado, en un país donde los recursos ahí están. Entonces, ahorita voy a hacer énfasis en las botellas, pero es interesante de que no podemos nosotros comenzar a hablar acerca de, pues tenemos que reciclar, tenemos que conservar, si no hay una infraestructura ya en lugar. Y si no la hay, ¿qué podemos hacer para crear una y comenzar desde donde se pueda, ¿no? En cuanto al agua, David, a Monse, gracias por traerlo a la plática, doctora. Es súper importante recordar que el agua que nosotros obtenemos del chorro, de la llave, del grifo, esa agua, sí es un agua que es llevada a ustedes a través de un acueducto que es público, del cual ustedes pagan una cuota, pues en realidad es una de las aguas más limpias a nivel mundial, porque el nivel de purificación es cada segundo. Y ya estamos pagando por ella. Exactamente, y pagamos cierta cuota. Las compañías que nos venden esta agua embotellada no tienen los mismos parámetros de filtreo. Ellos pueden en realidad vendernos agua de donde ellos quieran. Estoy seguro que tienen que hacer algún tipo de filtreo, pero en realidad nosotros cuando compramos esa agua embotellada, solamente estamos pagando por el plástico, no estamos pagando por el agua, porque el agua ya es grande, ya la tenemos. ¿Y no es cierto que se han apoderado de ciertas zonas de tierras, a veces de comunidades y en países hasta latinoamericanos, que la gente que vive en ese país no tiene acceso al agua porque a veces estas compañías están llevándose el agua para venderla por acá y embotellarla? Así que hay muchas implicaciones. ¿Sí? Es un mito ese también, porque nos pueden vender y decir, trajimos esta agua del Himalaya, fuimos a tal parte. No es cierto, esa agua la pueden haber adquirido precisamente de una de la misma, del chorro, del grifo de aquí. No está regulada. De Sonoma o del condado de Marin, etcétera. Entonces nos están vendiendo básicamente una imagen, esta agua es purificada en el Himalaya, fue traída de esas montañas. Es todo lo que tiene que ver con el mercadeo, ¿no? Que ven. Pero tenemos que empezar a educar a nuestra comunidad para decirles que tener su agua en una cantimplora de metal, en una cantimplora de vidrio, de cristal y todo, es la mejor manera de hacerlo y ahorrarnos un dinero en el proceso y también de disminuir esa huella estamos dejando, porque para transportar esa agua de todos estos diferentes lugares se consume muchísima energía, se utilizan muchísimo los caminos, entonces toda una cadena de efectos. Toda una cadena de efectos y está todo conectado, por eso vamos a ver, vamos a hacer un eslabón fuerte, un eslabón que ayude al medio ambiente, que fortalezca los recursos naturales y su restablecimiento, o estamos contribuyendo a que lleguen a una extinción estos recursos de los que dependemos todos. ¿Qué hace usted en su casa? Monserrat Pagayán todavía está en la línea. ¿Qué añadiría antes de despedirla? Porque le vamos a poner después, le vamos a dedicar el canto ecológico a Monserrat y su familia. Monserrat, ¿algo más está ahí todavía? Monserrat. Perdón. Sí. No escuché esa pregunta. ¿Un último mensaje, Monserrat? Básicamente es eso. Yo creo que esto me preocupa más que nada dar un ejemplo a la comunidad de lo que seguir pasando la información, seguir las personas que gracias a Dios existen como David, como Hugo, como ustedes, que saben, que tienen los conocimientos, pasar la información, seguir construyendo el camino para la información, porque es muy, muy difícil para nuestra comunidad no tener la información correcta en español. Y es confusa, en muchos sentidos es confusa, sobre todo cuando a veces para nuestros propios gobernantes es un tema que es en el último de la agenda, cuando debería de ser primordial. Entonces, no podemos nosotros permitir eso como comunidad, porque realmente es la comunidad hispanohablante es la más afectada por la desinformación que existe. Buen punto. Así que críticamente vamos a evaluar a quién creer, no consumir todo lo que nos tratan de vender y examinar el impacto que estamos teniendo, la huella que estamos dejando atrás. Muchísimas gracias. Ciertamente, hasta la hora de votar, el que puede votar, que los políticos e iniciativas estén en defensa de esto, del bien común que viene de la naturaleza, los recursos naturales de los que dependemos todos. Adelante con su trabajo y con su familia, Monserrat. Y ahora le vamos a dedicar el canto ecológico. Esta es una de las estudiantes del maestro Víctor Hugo Santo desde San José, por la maestra Talia Tara. Aquí va. Por la tierra no tiene frontera. Ella me cobija. gracias, hermoso, de la voz de una niña estudiante del maestro Víctor Hugo Santos, cantautor y compositor de canciones de niños. Y de hecho, este es un poema escrito por la maestra Talia Jara. ¿Qué le pareció, David Escobar? Muy linda. Tierra, muy... agua, aire, sí. Y la participación aún de los niños. Yeah. Y ese es el, venimos a otro tema que quería clarificar. Yo fui uno de los fundadores, porque Montserrat y otros individuos ayudaron con la formación de Viviendo Verde, que todavía existe y todavía están trabajando. Pero el tema en sí era un ejercicio que tuve que hacer yo por parte de un mandato, una obligación que yo tuve con los abuelos y abuelas del Salvador, que son Nahua Pipiles, que me hicieron ese reto a mí, que por favor llegue, que llevara este mensaje aquí a los Estados Unidos, al norte de California, para informarle a todas las comunidades aquí, latinas, habla hispana, indígena, que tenemos que no olvidar nuestra obligación a la madre tierra. Entonces, esto fue básicamente la semilla que y por eso empezamos Viviendo Verde. Esa promesa. ¿Haría un mensajito en una lengua indígena de la que usted sabe platicar? Bueno, diría Ilan Kilu, Champanayán Ilan Kilu Kazmokta, que significa en la lengua Lenca Potón, el Potón, soy descendiente de los Potones de Salvador. Gracias, Madre Tierra. Gracias, Madre Tierra, por todo. ¿Qué dice usted, Hugo Mata, de la cancioncita? Vamos a poner una llamada de vuelta, pero me imagino que tiene algo que reflexionar en lo que dijo David y lo que cantó la niña. No, es cierto. Y una buena manera de pasar este mensaje de armonía, de vivir en este planeta Tierra, muchísimas veces lo podemos expresar a través de una canción, a través de pequeños pasajes, a través de la enseñanza que nos han hecho nuestros antepasados y que por alguna razón, ya sea por conveniencia, por lo que sea, se nos ha olvidado. Porque nuestros antepasados, ellos vivían en armonía constante con nuestro planeta Tierra, utilizaban lo que necesitaban, no lo que querían. Entonces hemos cambiado toda esa mentalidad de ¿qué quiero? No, ¿qué necesito? Y en el proceso, ¿cómo puedo yo mejorar lo que estoy haciendo? Entonces, siento que hay muchísimas agrupaciones ahí afuera que están haciendo este trabajo. No estamos solos, pero necesitamos hacerlo constantemente. Necesitamos crear colaboraciones con más organizaciones, en este caso de salud, a organizaciones del medio ambiente, grupos comunitarios como Viviendo Verde. Y una de las cosas que se nos está olvidando en este país, que yo he visto, es la desconexión que tenemos con nuestra comunidad inmediata. Me acuerdo yo vengo de un rancho muy pequeño, donde todos nos conocíamos por nombre, sabíamos cuántas familiares tenían, etcétera. Y aquí en nuestra comunidad inmediata a veces ni siquiera conocemos a nuestro vecino, a nuestra vecina. Qué importantes puntos, y vamos a regresar para eso también, porque el consumismo y el no estar consciente de lo que se me antoja, si lo puedo comprar, lo compro, aunque no nos demos cuenta del impacto que tengo, y a nuestros vecinos, si no estamos conectados lo suficiente con nuestros vecinos, estamos usando, consumiendo, gastando de más, cuando podemos echarnos la manita los unos a los otros, compartiendo los recursos a nivel muy, muy local, aunque tengamos a nuestra familia a veces del otro lado de la frontera, nuestros vecinos presentes de aquí de la área, podemos intercambiar recursos. Después de todo, estamos compartiendo el mismo suelo, agua y aire. Pero tenemos una llamada hace un tiempo esperando y queremos mantener esa conexión con nuestros vecinos. A ver qué nos dice Erika. Gracias por esperar, Erika. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Está al aire. ¿Qué nos dice? Hola, mi nombre es Erika. Yo soy mamá de una bebé. Y trato de reciclar lo mayor posible, pero uno de los problemas que estoy teniendo es que no sé cómo ayudar acerca de los pañales. Los pañales. Qué bueno que trajo ese punto, porque si el agua lo consumimos todos y ya estamos descubriendo de qué maneras podemos minimizar el impacto, pero algo como de los pañales que ha cambiado a través de las generaciones, sí es una de las fuentes de contaminación y de, ¿cómo le dicen? En los, ¿cómo le llaman? A los basureros, que se acumulan tantos plásticos, aparte del contenido orgánico también. ¿Qué empieza a decir David Escobar? Bueno, yo me recuerdo que mi mamá y las abuelas y abuelos allá en Centroamérica, y pues los pañales eran de algodón y pues no sé qué se lavaban en el río, y no sé qué ha cambiado. Creo que estamos el tema es más grande que solamente el medio ambiente. Estamos hablando del consumo, pero también aún el consumo de nuestra propia espiritualidad. Una de las cosas que tenemos que tener en mente en este proceso es de que el consumo viene por la falta de estar centrado en una cultura y nuestra espiritualidad, sea que sea, porque después todos los que estamos haciendo el consumismo es como crear la vida alrededor del consumismo y no a la otra vez. Pero otra vez al tema de los pañales. Yo creo que Hugo sabe un poquito más que yo sobre eso, pero yo me recuerdo que los pañales en algodón servían antes y yo sé que pueden servir ahora. Y todavía se hacen, y hay compañías que los recogen de la casa y demás, uh-huh. Pero claro, es por la conveniencia y el costo, que muchas veces lo barato sale caro, y no le pedimos perfección a la familia. Todos sabemos que las condiciones a veces son tales que todos uh-huh. tenemos que a veces no hacer lo ideal. Pero algo es algo, si no todo el tiempo, pero si parte del tiempo se usan pañales reusables, uh-huh. y entonces cuando es inevitable más los plásticos, algo que se reduce es algo. ¿Qué dice Víctor Mata? Hugo Mata. No, sí, definitivamente yo creo que a veces nos hemos ido por la conveniencia, y no hay uh-huh. que negar que los pañales desechables son convenientes, hay que llevarlos uh-huh. y los utilizamos. Pero por falta de más información o de un poco más de esfuerzo, esta conveniencia se convierte en contaminación. Y puede ser de varias maneras. Yo me acuerdo, para las personas que fueron sortudos y que crecieron en un lugar donde tenían los pañales de algodón, pues qué bueno, ¿no? Hay muchas familias que utilizan un trazo de tela que les sobró de un pantalón, de lo que sea, ¿no? Se reutiliza cualquier material que tuviéramos. Y se quitaba el excremento, se ponía, que sea un agujero, se ponía ahí, se lavaban los pañales. Podemos seguir haciendo lo mismo aquí. Podemos utilizar esos pañales de algodón que menciona David, se pone el excremento en la taza del baño igual, se vuelven a lavar, se vuelven a utilizar. Ahora, con los pañales desechables tenemos que tener muchísimo cuidado, y ojalá que la gente ponga atención a esto. Por el énfasis de querer reciclar más, algunas personas piensan que los pañales desechables se pueden reciclar y los ponen en el contenedor de reciclaje. Lo cual es una manera muy negativa de beneficiar los programas de reciclaje, porque ese pañal está contaminando todo el reciclaje que sí se recicla. Entonces sí, ahora todo es una degradación. Otra, y gracias Hugo por eso, porque sabes que ahora hablando, y gracias a Erika por mencionar esto de los pañales y de los bebés. Uh-huh. Yo he visto mucha gente en nuestra comunidad con querer ayudar a los bebés usar agua de la botella plástica para poner en la botella y darle esa agua al bebé recién uh-huh. nacido. Si esa botella ha estado en el sol o en un clima muy frío, en congelada, la contaminación del plástico está en el agua. Así que hablemos un poquito del plástico también, porque los pañales sí tienen plástico, y qué efectos de salud pueden tener. Ayúdame Hugo, los PBs, ¿verdad? Que desecha la botella plástica al agua, ¿verdad? Los químicos, para menos. Correcto, correcto. Los plásticos están hechos con diferentes tipos de resina, dependiendo cuál es el uso que se le va a dar. En el caso de las botellas de plástico, cuando están expuestas a estos cambios de clima frío a caliente y el tiempo que dura el agua ahí, pues partículas de ese plástico se adhieren al agua. Entonces, es muy buen comentario el que hace David. Estas botellas fueron creadas para un solo uso. Te tomas el agua y la botella se recicla automáticamente. Pero mucha gente ni siquiera se toma todo el agua. Media botella se queda llena, la dejan en el carro pasan días y finalmente va alguien y se la toma, y muchísimas veces se la damos al niño directamente. Entonces, la recomendación es, si las compran, tómense todo el agua y reciclen la botella, no la vuelvan a reutilizar. Y traten de evitar comprar la próxima, si no va a ir preparados con las de vidrio o las de metal. Y ciertamente esto es para bebés, pero para niños y adultos también. Cuando se pone el plástico en el microondas o en el horno, se está también despidiendo todas esas toxinas que los efectos y la conexión con el cáncer nos han estudiado. Ahora, si me permites, otro comentario sobre el plástico en general. Una vez que lo reciclemos, tenemos que asegurarnos de que lo ponemos en el contenedor correcto, etcétera. Porque millones de botellitas de agua se compran cada año, y un gran porcentaje de ellas ni siquiera terminan en el contenedor de reciclaje, terminan en la basura. Cuando esto sucede, esas botellas, si las tiran en las calles, en los parques o en lugares que son públicos, estas botellas lo más seguro es que van a llegar a los desagües de la calle, van a terminar en los arroyos, van a terminar en los ríos y finalmente van a terminar en el océano. Más cercano que tenemos aquí es el Océano Pacífico. Entonces, cuando se descompone todo este plástico, no se descompone completamente, se descompone unas partículas que son similares al plancton, que es la comida que comen los peces en el mar. Entonces la están comiendo y la están confundiendo con comida. En el trayecto de lo que es donde se puso en la calle, en la basura, se descompone en el trayecto de lo que es el arroyo donde está expuesto a nuestra flora y fauna, que se lo van a comer, después en los ríos donde se va a empezar a desbaratar y finalmente termina en el río. Entonces es toda una... un trayecto de contaminación que está dejando en su paso las botellitas. Ahora, añádele eso a las bolsas de envolturas de papitas, por ejemplo. Las bolsas de plástico que tira la gente. Y las argollas de plástico de las latas y demás. Así que estamos envenenando también la vida marina, a veces la vida de las aves, cuando se acercan al plástico comiéndoselo, los estamos o envenenando o estrangulando o demás. Así que desechar, si hay algo que vamos a desechar y es plástico, por favor asegurarse de que sí se puede reciclar en el recipiente correcto, y si va para el basurero, que no sea de una manera que pueda estar estrangulando a los aves o a los peces y demás. Nos salimos un poquito del tema porque, como ve, no es fácil la solución a su respuesta de su pregunta de los pañales. ¿Algo más, Erika? Los mejores deseos con su bebita, que antes de la siguiente llamada me dicen que es hora de las guías sobre el tema de hoy. Para la familia de Erika y para toda nuestra audiencia, tome nota. He aquí unos consejos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para promover nuestra salud y la de nuestra madre tierra. 1. Servir de buen ejemplo. 2. Viajar menos por auto y caminar más en la naturaleza. 3. Leer y ver videos sobre el mundo natural. 4. Sembrar árboles y jardines para ejercicio, terapia y comida. 5. Proveer alimento a abejas, mariposas y pájaros. 6. Reducir el consumo de carnes y productos animales al comer. Bueno, para la salud y para el planeta. 7. Usar menos agua caliente y no desperdiciarla. 9. Evitar el plástico foam y disfrutar la flora y la fauna. 10. Reciclar y reusar. 10. Ahorrar electricidad, gasolina y gas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Hoy estamos hablando, dedicando el programa al planeta Tierra y a los terrícolas que la habitamos. Estamos con David Escobar como consultor invitado en el estudio y por vía telefónica con Hugo Mata de Soluna Solutions. Muchas guías ahí de lo que podemos implementar. Más difícil es decirlo que hacerlo, pero vale la pena y son medidas que pueden hacer la diferencia. Sé que estaba tomando notas, David. De vuelta vamos a ver qué tiene que decir, pero tenemos a Joshua en la línea. Y en las bibliotecas públicas tenemos muchos recursos para aprender más sobre todo esto. No importa la edad, tienen libros, videos y demás que pueden servirnos. Y aparte de eso, a las bibliotecas públicas hacen mucho más. Vamos a ver qué nos diga Joshua, que llama con este anuncio comunitario. Adelante, Joshua, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Buenos Mi nombre es Joshua, aquí soy el supervisor aquí en la biblioteca de Picklewood de Centro Alboro, Centro Comunitario Picklewood. Y tengo un par de comentarios, un par de anuncios para todo el público. Bienvenido. Sí, primero les quiero presentar un nuevo programa que vamos a empezar en mayo, precisamente el 10 de mayo. Se llama Intercambio Marín. Y eso se trata de un programa de práctica de idioma, o sea, de enseñanza de idiomas, tanto el inglés como el español. Se trata de aprender, de practicar el idioma en un ambiente agradable, precisamente en el Wellness Center allá en Kerner. Y ese día los que se presenten los vamos a poner en parejas o en grupos pequeños, hablantes del inglés con hablantes del español, se juntan y entablan una conversación durante 45 minutos en inglés primero y después en español. Y eso le sirve a la comunidad estadounidense, tanto a la comunidad de hablantes del español de aquí de Canal. Sí, Intercambio Marín es un intercambio de conocimientos, el conocimiento del idioma, que sabemos lo poderosa que es la palabra. Así que si sabemos español, le podemos enseñar a alguien que no sabe español. Y si estamos aprendiendo inglés, nos pueden enseñar mediante el diálogo a alguien que empiece inglés. Y estos son todos voluntarios en el Centro de Salud y Bienestar frente a Cárdenas, que era antes mi pueblo, en la comunidad del Canal. Y son los jueves a las 6, ¿no? Empezando el 10 de mayo, Joshua. Empieza el 10 de mayo, exactamente, y sería una buena práctica para una persona que ya tiene un nivel de inglés y que quiere avanzar. O sea, el que no habla nada de inglés pues está bienvenido, pero la persona ideal, digamos, es algo alguien que sepa algo de inglés, que quiere avanzar ya a través de la práctica, a través de la conversación con otras personas de aquí, de estadounidenses, pues, que hablan inglés. Maravilloso. Así que, para apuntarse, ¿a dónde llaman? Si quieren anotarse, pueden llamar aquí a la biblioteca al 415-485-3483. Maravilloso. ¿Y de lo que van a conversar es de lo que quieran o van a tener unas guías, van a ver como moderadores? Exacto. Entonces, los que vamos a tener, por ejemplo, una serie de preguntas de diferentes asuntos que pueden guiar la conversación. O sea, perfecto. La persona no tiene que llegar con ideas. O sea, vamos a tener diferentes técnicas que pueden usar para entablar la conversación. Así que van a tener guías o instrucciones. Y estamos dando el consejo aquí, ya que empiezan el 10 de mayo, que tal hablar de madres y figuras maternas. Y hoy que estamos hablando de la madre tierra, de la conexión de las madres humanas y la madre naturaleza. ¿Qué le parece? Me parece excelente. Dijo que tenía otro anuncio. Ese fin de semana, este que viene, es el día de la tierra, el 22, es domingo, el 21, el sábado, tenemos un evento muy grande para toda la comunidad que se llama Día del Niño. Y están todos invitados ese día, es celebrar tanto el niño como a las mamás y a los papás también. Y es el niño y a la niña. A niños y niñas este sábado 21 y el 22 para el Día de la Tierra. Exacto. El día 21 es el Día del Niño y allí empezamos con un show y actividades de la YMCA y un concierto. Regalamos libros. También va a haber lonchecito. Así que empieza a las 11 y hasta la 1. Maravilloso. Y es un evento muy bonito para toda la comunidad. Espero que puedan venir todos. Excelente. Pues gracias. Gracias por compartir y gracias por todo lo que hacen en las bibliotecas públicas. Esa es la de Piquewir en San Rafael, en el vecindario del Canal. Y según su área, usted conecte con las bibliotecas públicas y los bibliotecarios y bibliotecarias le pueden decir qué está sucediendo y cómo aprender más de todos estos temas que nos impactan a todos. Los mejores deseos. Y ahora le despedimos a Joshua y saludamos. saludamos al señor José, que lleva un rato esperando. Bienvenido, compadre José. Meta la cuchara sobre este tema, que usted siempre tiene comentarios provocadores y estimuladores. Bienvenido. No, claro, doctora, mi respeto para su bonito programa. Siempre lo hace muy también integral. Sí, muy integral a la gente que lleva con mucha sustancia. En realidad es admirable la labor que hace para nuestra comunidad de una manera integral. Mire, yo pienso que el problema de esto, de que nos estamos llevando el planeta a la autodestrucción, y aunque parezca un chiste, es la avaricia y la codicia de los de arriba poderosos versus a los de abajo, de la falta de equidad y justicia, estamos llevando a la autodestrucción el planeta. Me dirá por qué, por muchas razones. En mi pueblo, en mi país, que es México, yo veo mucha gente que a veces por subsistir y sobrevivir, porque a veces no se tienen ingresos, pues van y siembran en los cerros el guamilito y el maíz, que no son culpables, y donde tumban árboles para subsistir, y que podemos criticar a los que estamos acá, que viven una calidad de vida en que sean castigados, pero en realidad por él le digo que la equidad y justicia de los trabajos contra la avaricia y la codicia de los que están arriba, de que no quieren hacer caso, está llevando. Y un comentario, debemos de hacer conciencia de que debemos de cuidar los árboles, la vegetación, porque verdaderamente el color verde es la clorofila, donde dentro de las hojas verdes se mantienen unos estomas que son por donde, hablando de una manera literal, lo que se ve, toda la planta que se ve bien verde, por ahí ellas son como boquitas, así de una manera literal, donde absorben la fotosíntesis celular, pero lo más importante es donde absorben el CO2, que es el veneno, y donde ellas con gran inteligencia creadas por el creador separan el oxígeno y el carbón, o sea, destruyen la molécula que es el CO2, y donde hacen más agradable el medio ambiente. Y debemos de hacer conciencia en cuanto a eso de cuidar los árboles, y donde nos debe de dar un coraje verdaderamente cuando están construyendo casas de madera, donde se pueden hacer casas de ladrillo o de otro material, que eso no vemos, que eso se está comiendo los árboles, la vegetación también, y que está llevando a la autodestrucción. Muchos puntos importantes. Y yo diría pues que las gentes que saben, den páginas web donde se puede entrar los que conocen para conocer más acerca de esto, ellos que conocen, y por ejemplo, el también hacer fertilizantes orgánicos para ya no estar utilizando tanto fertilizante inorgánico, donde en realidad las plantas ya no las estamos haciendo realmente como deben de ser de su origen natural, que son orgánicos. Ese es mi comentario. ¡Wow! No, muchísimas gracias, señor José. Estaba aquí asintiendo y tomando nota, David, así que muy buenos puntos. Ciertamente, todos tenemos poder e influencia, pero ciertamente la responsabilidad mayor es aquellos que tienen más poder, porque si se tiene más poder para construir, como para destruir. Sabemos que sin oxígeno no respiramos. Los seres humanos y muchos de los animales dependemos del oxígeno gracias a la vegetación. Sabemos que después de estos fuegos tan terribles, ahora está volviendo a reverdecer los montes y nos da una maravilla el volver a ver esto. Hagamos nuestra parte para que siga el verde, para siempre verde. David Escobar. Sí, gracias, don José. Creo que quería hablar sobre tres cositas aquí, bueno, muchas cosas, pero una es de algo que sobre los temas que estaba hablando Hugo, de tenemos que normalizar nuestros hábitos que sean más saludables a la madre tierra. Y es un hábito. Igual que tenemos el hábito de comprar botella plástica, podemos cambiar el hábito a usar otros maneras de cargar cantinfloras de agua. Se puede hacer. Y igual, fertilizantes orgánicos. Sí, igual que esta tacita se puede reusar para la agüita que estamos aquí en el estudio. Un ejemplo de cambiar de hábito. Usted puede básicamente haber tenido una botella plástica aquí para mí como visitante aquí al programa. Pero no, hay que usar algo muy simple así, es cambiar un hábito. Segundo, decimos madre tierra. ¿Por qué decimos madre tierra? Y una sabiduría que me enseñó un mi tía abuela y otro de los abuelos allá en El Salvador fue estas dos cosas. Una, mi tía abuela me dice, ahora el hombre, y es un hombre más rico en el mundo, más rico, el que todo el dinero del mundo tiene él. Ahora mismo, este día, va a tener que tomar agua. No puede escaparse. Los riquezas, ni platos de oros, ni de plata, va a tener que tomar la sagrada agua. Necesita agua, necesita aire puro. Sí. Nadie se escapa. Nadie se escapa. Tercer punto. Decimos madre tierra porque un abuelo, un tata en El Salvador, dice que era en Nahuapipil, me decía, decimos madre tierra porque antes de que tomamos nuestra primer aire en la nariz, la madre tierra en el vientre de tu madre biológica te está dando de comer. Así que, ¿cómo cuidamos a la madre que nos dio vida y que nos mantiene vivos? ¿Y qué responsabilidad tenemos como hermanos mayores de las criaturas que a veces están a nuestra merced? La flora, la fauna y demás. Hugo Mata, ¿qué dice usted? Pues, haciendo eco a todo lo que se ha estado comentando, gracias, señor José, por su comentario. Súper importante, es interesante cómo a veces... Es cierto que tenemos que poner presión a los políticos, pero también es cierto que nosotros, como parte de que vivimos en este planeta Tierra, también tenemos que tomar una responsabilidad por lo que nosotros hacemos diariamente en casa, en el trabajo, en el público en general, etcétera. Entonces, yo sigo insistiendo en el hecho de que tenemos que estar promoviendo los programas de reciclaje, de conservación, de preservación de nuestros recursos naturales, etcétera, y seguir poniendo énfasis y presión a los políticos para que sigan haciendo cambios. Sabemos que vivimos en una era política bastante fuerte y también negativa, se puede decir, en contra de los programas que tienen que ver con el medio ambiente y todo eso. Pero podemos poner presión. Vienen las épocas en las cuales se puede votar. Noviembre ya se acerca. Es donde comenzamos a hacer nuestro granito de arena. Entonces, es decir, todos esos políticos tienen haciendo todo esto y no hay cambios. Nosotros podemos hacer esos cambios con nuestro voto. Por exigir, por participar en las juntas comunitarias locales, porque mucha gente dice, mi voz no va a ser escuchada a nivel nacional. Créanme que sí va a ser escuchada. Vayan y participen en las juntas comunitarias del concilio local. Vayan a las juntas que tienen que ver con sus supervisores. Vayan a las juntas donde haya una junta abierta, donde puedan conocer a la persona que lo represente estatalmente. Hay que participar. Y si no podemos ir físicamente, hay que mandar cartitas. Para que estas personas sepan que nosotros queremos hacer algo. Y antes de dejar este tema, también quiero decirles que no solamente es el agua, no solamente es el plástico. Estamos hablando de varias cosas que podemos hacer. Y el cambio, como estaba diciendo David, cambiar la mentalidad de cómo utilizamos las cosas, de aprovechar más las cosas, es un cambio que tenemos que hacer ya, porque no podemos esperar a que esto lo haga la siguiente generación. Exacto, ya hay cierta urgencia de lo que estamos hablando, y urgencia no quiere decir tirar la toalla porque está muy feo, sino es decir, no, ahorita mismo es lo suficiente importante y se puede hacer ahora. Y hablando de la participación comunitaria, sabe que es hora de las voces de nuestra gente, Hugo. Vamos a ver qué nos dijeron sobre este tema en la comunidad. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En mi caso personal es de que yo en el ámbito de la casa es de que separo lo que son las baterías, el coco, y cada primer lunes y tercer jueves creo que de mes allá en Novato, de hecho está en el sitio, en la web, ahí se puede encontrar información, es ahí donde llevo a todo mi reciclaje. Creo que es muy importante que nosotros, como seres humanos, nos involucremos en el cuidado de lo que es la tierra, la naturaleza y la salud, que nosotros podemos compartir con nuestra familia, de ir y disfrutar del agua, del aire puro. Podemos hacer tantas actividades al aire libre, nos hemos olvidado de eso si pasamos mucho tiempo en la computadora, en los teléfonos, o en el cine o en lugares cerrados, cuando tenemos algo gratuito que podemos disfrutar plenamente con nuestra familia y aparte unirnos más. A mí me interesa interesa mucho hablar un poquito de esto, porque si realmente nosotros siempre estamos comentando la salud, qué importante es para cada ser humano, y si eso está ligado con nuestra tierra, con la naturaleza, con el aire que respiramos, pues demos la mano a nuestra tierra para ser más saludables. ¿Cómo? Ayudando a reciclar, enseñando a nuestros hijos desde pequeñitos, porque si en este momento nos descuidamos, cuando ellos tengan sus hijos y tengamos nietos, el planeta va a estar cayéndose en pedazos. No permitamos eso y colaboremos cada uno de nosotros. Pongamos un poquito de atención. Si alguien vemos que no recicla o está botando sus botellas a la calle, digámosle, enseñémosle. Aquí estamos nosotros para enseñar a las personas que no saben reciclar. Y pues si la salud es importante, pues cuidemos nuestra tierra, que de ahí comemos los productos. Continúa. Muy bien dicho, y esos fueron algunos de nuestros promotores del bienestar emocional. Familias, estamos hablando, acercándose al Día de la Tierra, de cómo mantenernos sanos y salvos en el planeta Tierra y los terrícolas que la habitamos. Saludos a nuestros amigos de Facebook, saludos especiales a Marichuy Chávez y a Rosa Sánchez y a Janine, que la tenemos en la línea 1. Bienvenida, Janine, gracias por esperar. ¿Qué nos dice sobre este tema? Pues tengo una preguntita. Ajá. Okay. ¿Qué tipo de autos son mejor para el medio ambiente? Ajá. Hablemos un poquito de transporte, porque diversamente siempre empezamos hablando de auto cuando idealmente podemos utilizar unas alternativas a los autos individuales. Y sabemos que en algunos lugares no es muy práctico, pero cuando se pueden usar las patitas y las bicis, tienen muchos beneficios de salud el andar y montar bicicleta. Y cuando se puede utilizar el transporte público en el cual se comparte y en varias latas de gasolina pueden ir varias personas, como los autobuses y los trenes, claro que tiene beneficios para el medio ambiente. Ahora, cuando se habla de automóviles individuales, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados. Sabemos que cada vez van a haber más opciones accesibles en términos económicos. Nosotros hicimos el sacrificio, bueno, el compromiso a utilizar autos híbridos desde que salieron, porque podemos y sentimos que debemos. A ver qué dice Hugo Mata. Fíjate que es una pregunta muy grande y hay unas maneras donde las personas dicen, primero hay que enseñar a gatear antes de comenzar a correr. Si nosotros podemos eliminar el tener un vehículo, si no lo necesitamos, pues hay que eliminarlo. Entonces mi respuesta es utilizar el transporte público, utilizar las bicicletas cuanto más se puede y luego caminar. En cuanto a los vehículos que hay allá afuera, hay muchísimos modelos, muchísimas campañas de mercadeo donde este es el mejor, este te ofrece eso, etcétera. Los carros eléctricos han tomado una fuerza grandísima y muchísima gente lo está comprando. Lo bueno de esos vehículos es que hay muchísimas subvenciones, tanto locales como estatales, donde al final, en realidad, las personas terminan pagando muy poco dinero por un carro completamente electrónico. Lo único que pasa con esto es que el límite de millaje es muy, muy corto, muy pequeño. Entonces tienen que asegurarse de que si van a viajar a algunas distancias largas, tengan un mapa de todas las estaciones donde pueden recargar ese vehículo. Entonces, esa puede ser una inconveniencia. Después tenemos aquellos que son híbridos, que son una combinación de eléctrico con alguna otra fuente, ¿no? Que son muy buenos. Y luego tenemos aquellos que son de baterías y que también utilizan gasolina. Esos para mí serían como los más aptos, porque uno puede estar monitorando cuánto estás utilizando, etcétera. Nada más que antes de me muerde de esto es, ahorita también se están haciendo muchísimos estudios, doctora, para ver qué va a pasar con todas esas pilas que se están utilizando, porque todavía no hay una infraestructura para lidiar con ese desecho. Todo es un proceso y tiene implicaciones y consecuencias, así que sigas informándose y consultando, Janine, hasta que pueda tomar una decisión que le funcione a su familia, pero lo importante es eso mismo, hacernos las preguntas importantes, porque a veces tenemos más opciones de las que reconocemos. Ya se nos queda mucho tiempo, así que acomodamos el calendario comunitario para saber qué hacer y a dónde ir por mantenernos sanos y salvos. Comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Caminate en el lago Stafford con Wild Care este sábado de 10 a 2. Transporte gratis desde el canal 415-453-1000. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marino de 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato 415-526-8531. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. 707-931-4455. Protéjase de las picaduras de los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas. 707-285-2200. O visite msmosquito.com. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y Lorenzo Plazola de Groundwork Richmond iba a comunicarse, pero parece que no conectó. Sabemos que ellos también tienen planificado unos eventos alrededor de estas fechas. Ayuden, estas son, ayudan a nuestros jóvenes en áreas urbanas, como por ejemplo en la ciudad de Richmond, donde están los jóvenes creciendo árboles, cultivando verduras, limpiando el medio ambiente y aprendiendo en el proceso. La dulce voz que leyó el calendario, nuestra productora de hoy, la casi doctora Marta, ¿qué nos dice sobre el tema? Primero que nada, muchas gracias por compartir toda esta información. Yo solo quiero añadir que siempre hay pequeños cambios que podemos hacer que van a tener efecto a futuro, como lo han estado compartiendo. Yo les quiero compartir algo que yo hago. A mí me gusta mucho comprar ropa de segunda. Por ejemplo, hoy dio la casualidad que traigo este saco. Ropa también que ha sido de mi mamá, de mi abuela y entre mis hermanas y yo, porque como estaban hablando de no hay necesidad de comprar tantas cosas. Ciertamente, y le hago eco, y yo también. ¿Para qué conseguir algo nuevo acabadito por hacer si hay bastantes disponibles ya hechos? Reciclar. Y muy bonitos. Y reducir, empezando, no necesitamos tantas cosas. Adelante, lindo ejemplo para su niña también. Nos estamos despidiendo, pues se nos está acabando el tiempo, familias. Muchísimas gracias por su sintonía. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Adrián Aragón, a Marta Guerra por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias a nuestros invitados de hoy, David Escobar y Hugo Mata, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplo con nosotros. Y a ustedes, familias, quienes cuidan la salud del aire, el agua, la flora, la fauna, la tierra y los terrícolas. Será hasta el próximo miércoles, al mismo canal, a la misma hora, donde hablaremos sobre el trabajo y el estrés. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y sí se puede, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.